Hay preocupación por la situación laboral de todos aquellos docentes y aquellas docentes que han sido convocados durante el tiempo de pandemia y que ahora temen por su continuidad en el año 2022, en el ciclo lectivo que va a comenzar a partir del 1 de enero. Vamos a hablar de este tema con Leonel Argüello para justamente hablar de este tema. Leonel, Lautaro y Valentina te saludan. ¿Cómo estás? Hola, buen día, ¿qué tal? Mucho gusto. Sí, nosotros hace un poco más de una semana estuvimos realizando algunas reuniones para definir los fundamentos por los cuales era necesario que esa resolución, que es la 684, se replanteara para que tengamos continuidad y no estemos todos dados de baja el 31 de diciembre. Claro, el 31 de diciembre vencen las dispensas de una parte importante del personal de educación, personal que fue suplantado o que fue reemplazado por docentes suplentes, ¿estoy diciendo bien? Claro, en realidad todas aquellas personas que eran de riesgo o todos aquellos que no podían acceder al trabajo por menores a cargo, menores que no podían ir a la escuela porque se encontraban en pandemia. Entonces, bajo esas condiciones, bueno, y todas aquellas enfermedades que tuvieran, digamos, personas que tuvieran enfermedades y no podían estar en exposición en lugares públicos respecto al virus, se tomó la medida de crear estos puestos. Resulta que luego de un tiempo empezamos a trabajar los docentes, los suplentes de aquellos que eran dispensados, ¿no? Con el tiempo nos dimos cuenta que en realidad era una enorme necesidad de parte del sistema educativo, de parte de la comunidad educativa y de los alumnos, que nosotros estuviéramos presentes, porque hacía falta realmente que haya profesores, no solamente por el tema de la presencialidad, sino por el tema de cómo se había fragmentado todo el tema de la presencialidad, de las ausencias de los chicos, la recuperación a través de los contenidos. Todo fue necesario, todo esto que se llevara a cargo adelante a través de los docentes, de aquellos suplentes. Después, el tema de la resolución, además de poner fin en el artículo 4, dice que nosotros teníamos que cambiar de funciones. Esto fue así porque en un momento los profes empiezan a volver, cuando se empiezan a poner las dos dosis, empiezan a volver a sus puestos laborales. Entonces, los que éramos suplentes, seguíamos trabajando como pareja pedagógica hasta que la resolución 184, en el artículo 4, plantea un cambio de funciones. Es decir, todos aquellos docentes que estábamos como pareja pedagógica, pasábamos a hacer tareas de acompañamiento a las trayectorias escolares. Y yo creo que esto fue visto o fue analizado muy bien, ya que de esta forma logramos canalizar un montón de problemáticas respecto a los condicionamientos que tenían los chicos después de que volvían de la pandemia a la escuela, con el tema de las materias adeudadas, reforzar contenidos, fortalecer los vínculos pedagógicos. Fue una tarea muy grande que llevamos adelante para poder recuperar a esos pibes, a esas pibas, y lo hicimos a lo largo y a lo ancho de toda la provincia. Leonel, ¿cuántas personas ven peligrar su fuente laboral si es que esta situación no se resuelve? Mira, nosotros no tenemos números estadísticos de la cantidad de docentes que hay por dispensa. Dentro de las dispensas tenés docentes que tienen sus horas titulares y han agarrado dispensa, pero tenés una gran cantidad, supino que debe ser más de 1.000 seguro, de docentes que no, que dependen solamente de las dispensas. O sea, todo lo que tienen es a través de las dispensas. ¿Cómo es mi caso? Yo tengo dos cargos, pero es por dispensa. Es decir, que para el 31 yo quedaría totalmente desocupado. Porque puede haber algún caso en algún docente que pierde algunas horas que tenía por dispensa. pero somos una gran mayoría los que solamente tenemos cargos o horas por dispensa, y si nos quitan eso nos quedamos sin nada. Y se plantea también que cuando se comience en febrero, en marzo, probablemente un acompañamiento a las trayectorias como el que están haciendo sea necesario. Claro, porque ahora, en el terminando el tercer trimestre, fue fundamental el acompañamiento que hicimos los chicos, porque los chicos tenían ahora tienen como una evaluación o un proceso que es ciclado, que alberga tanto al 2020 como al 2021. Y lo que pasó acá es que teníamos entonces chicos que debían materias del 2021, que deben las materias que están cursando ahora, de este año, debían materias del 2020 y además debían materias previas, que te puedes llevar hasta tres, ¿no? Es una enorme cantidad de materia, en muchos casos de pibes que le ha costado volver a adaptarse, inclusive hay muchos casos donde todavía no se han adaptado nuevamente al sistema educativo, que han desertado, han estado mucho tiempo fuera de la escuela y han empezado a volver muy paulatinamente. Son muchísimos los casos. Si yo te hablo solamente de los grupos de Teodo Yo, por ejemplo, de sexto año, yo tengo el 95% de los dos cursos a febrero. Claro. O sea, tengo un alumno, ponele de 20, un alumno aprobado. Es así la situación. Todo el resto va a febrero. Y no se va con una o dos materias, ¿eh? Se va con materias del 2020, se va con materias del 2021 y se van con materias que son previas. Claro. Por lo tanto, lo que nosotros decíamos, por eso decíamos el lema que no puede tener más peso la burocracia que la realidad. Es decir, la burocracia dice que terminamos el 31, pero la realidad indica que somos necesarios para mantener estos avances de estos procesos en la recuperación de contenido, en el avance con los chicos que han estado atrasados, que han perdido vínculo y necesitan revincularse de nuevo con el colegio, con las actividades, y es una tarea titánica lo que estamos haciendo realmente para llevar a cabo eso. Por eso nosotros decimos que sí o sí, en base a la realidad, más allá de cualquier aspecto burocrático, en base a la realidad, deberíamos continuar, ya que febrero es un mes para recuperar actividades, recuperar materias, para avanzar de un año al otro. Es central febrero. Y además, por una cuestión también, más allá de lo pedagógico, que lo pongo en primer lugar, lo otro es también nuestra necesidad de conservar nuestros puestos laborales. O sea, el derecho a disfrutar de estas vacaciones. Hemos estado batallando toda la pandemia en la presencialidad y nos parece muy injusto quedarnos sin vacaciones, quedarnos sin ese descanso, tener que salir en vacaciones a buscar un trabajo alternativo hasta volver a las escuelas en marzo. Es bravo, es realmente bravo. ¿Por qué digo en marzo? Porque recién en marzo se activan los actos públicos, las designaciones de horas y cargo. Por eso, si nosotros nos quedamos sin trabajo ahora, nos vamos a quedar prácticamente más de 2 meses, 3 meses sin sueldo. Entonces, por eso es realmente jodida la situación y queremos que se revise esa cuestión. Por eso digo, por un lado, las necesidades económicas de los trabajadores de la educación, más que nada los que dependemos solamente de la dispensa, y por otro lado, las necesidades que hay a través del vínculo pedagógico, a través del acompañamiento a las trayectorias escolares que estamos dando. Estamos hablando con Leonel Argüello de la Agrupación Provincial de Docentes Autoconvocados, que están justamente preocupados por la situación laboral debido a que vencen las dispensas por COVID el próximo 31 de diciembre y están pidiendo la continuidad. Leonel, si quieres decir algo más, tenés el micrófono abierto. Sí, lo único que quería decir es primero agradecer por la difusión. Y a invitar a cualquiera que se sienta perjudicado o que quiera acompañar esta lucha a que se sume a través de las redes, y a decirles que no descartamos una posible manifestación. No está descartado una posible movilización. Esto va a depender de los acuerdos a los que se lleguen, ya que se está poniendo en juego nuestro salario, se está poniendo en juego nuestra economía familiar. Realmente es una cuestión complicada. También se pone en juego toda la lucha que hemos dado en cuanto a los vínculos, en cuanto a las estrategias pedagógicas y en cuanto a la organización escolar que se ha dado cada escuela. No nos tenemos que olvidar que todas estas resoluciones que salen, donde hay acompañamiento, donde el acompañamiento se transforma en trayectoria escolar y todo eso, requiere de un gran cambio en la estructura y el funcionamiento de cada escuela. Entonces cada escuela se adapta según las necesidades de sus alumnos. Y es ahí donde nuestro cambio de tareas va hacia un grupo, hacia algunos alumnos específicos, y ahí lo vamos trabajando, tanto de manera particular como de manera colectiva. Pero te digo, la estructura, la organización y la estrategia escolar es diferente en cada escuela porque es diferente las necesidades de los pibes. Entonces, desde ese lado es que decimos que tenemos que seguir en el sistema educativo, no tenemos que cortar, y bueno, y solamente eso, mantenernos en alerta porque no descartamos una posible manifestación si no llegamos a un acuerdo, si no logramos visualizar un acuerdo que nos favorezca a todos. Gracias, Leonel. Bueno, listo, muchísimas gracias a ustedes.